Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo reirá, qué miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre por Radio Gráfica. Un espacio donde los chicos y las chicas de distintas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires vienen a mostrarnos lo que hacen o lo que hicieron en el aula, cómo lo trabajaron. Ahora vamos a presentar a la escuela y en qué barrio está. Mi nombre es Néstor Cortés. Yo estoy reemplazando a Clarisa Gambera, que hoy no pudo estar presente. Nos acompaña Malena Coelho, de la operación técnica. Es un lugar donde le agradecemos siempre, obviamente, a Radio Gráfica por darnos este lugar, este espacio, para que los chicos y las chicas justamente tomen la palabra y tengan un lugar donde se puedan expresar y se cumpla ese derecho a la información y a la comunicación de los niños, niñas y adolescentes. Nos vamos a ir presentando de a poquitito, ¿sí? Y me van a contar de qué escuela vienen, cómo se llaman, y nos vamos relajando un poquitito, y después me van a contar un poquitito de qué tema vamos a hablar hoy, ¿sí? Tu nombre. Bien. Al micrófono. Siempre micrófono. Dale. Tiana. Bien, el tuyo. Tiziano. Bien. Xiomara. Willy. Ronald. Tiago. Ezequiel. Azul. Bien. ¿De qué escuela vienen? De la 7 del 11. Da uno, levante la mano. Dale, vos. De la 7 del 11. De la escuela 7 del 11. Número 7, Distrito Escolar 11. ¿Cómo se llama la escuela? Manuel Félix Origone. Teniente Manuel Félix Origone, que queda en el barrio de Flores, en la calle Pumacagua. Pumacagua y Asamblea, exactamente. ¿Y de qué grado son? Cuarto grado, turno tarde. ¿Sí? Sí. Bien, ¿de dónde vienen ahora? De natación. Sí, están viniendo, hicimos todo un rally para que puedan venir a la escuela, para que puedan venir a la radio. De la escuela, ¿dónde fueron? A natación. A natatorio. ¿Dónde queda el natatorio? En Parque Patricio, exactamente. Parque. De la escuela fueron al natatorio, del natatorio vinieron acá a la radio y de la radio se vuelven a la escuela, ¿no? Entonces, sí, sí. Hicieron todo un trayecto largo, sí. ¿Sí? ¿Y hoy hicieron el cierre de natación? Sí. Sí. ¿Última clase? Sí. Bien, ¿y qué hicieron? A ver, ¿qué me cuenta? ¿Qué hicieron hoy en natación? Voleo de pileta. ¿Cómo? Primero jugamos a la mancha. ¿A la mancha dentro del agua? Sí. Y al volei. Sí. Bien. Habla un poquito. Ahí está. Jugar a la mancha, al vóley. ¿Siempre van fueron todos los viernes a natación? Sí. Sí. ¿A partir de qué momento del año? ¿Todo el año o la segunda parte del año? La segunda parte del año. La segunda parte del año. Cuarto grado. ¿Cómo están? Que están a punto de terminar las clases este año. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Un poquito nervioso. Este año hicieron algo muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué? Hablamos de los guaraníes. Bien. Hablando de los guaraníes, ahora vamos a trabajar. Pero en el año, ustedes en cuarto grado hicieron algo muy importante, ¿no? ¿Qué fue lo que... ¿Cómo? Una exposición de los guaraníes. Una exposición de los guaraníes. ¿Y en junio qué hicieron? ¿La promesa qué? A la bandera. A la bandera, exactamente. Hizo la promesa a la bandera. Bien, vamos a hablar ahora de el trabajo que ustedes hicieron del aula con mi compañera, con mi amiga Paula, ¿no? Paula Sarbochea, ¿sí? Sí. Y aparte también trabajaron con la docente Adriana Núñez y con Ariel. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar el primer audio, que es la presentación del tema. Hola, buenas tardes, esto es Hora Libre. Somos de cuarto B de la escuela 7, distrito 11, Teniente Manuel Feliz Urigones. Hoy vamos a presentar al pueblo Vía Guaraní. Les vamos a contar cómo vivían, cómo se organizaban y sus rituales. También vamos a conocer a un cacique que nos contará cómo vive hoy en este pueblo. No se vayan, quédense a escucharnos. Bueno, ahí hicimos la presentación del tema. Vamos a hablar de un pueblo originario, ¿sí? Los guaraníes. ¿Dónde vivían los guaraníes? A ver. Misiones, Brasil, Uruguay, Bolivia y una parte de Paraguay. Y una parte de Paraguay. Mira vos, en Misiones, ¿sí? Misiones en Argentina. ¿Conocen por esos lugares ustedes? ¿Sí? Algo. ¿Trabajaron sobre con mapas? Sí. ¿Qué trabajaron? A ver, cuénteme un poquitito cómo fue el trabajo. Por dónde vivían los guaraníes. Ajá. Y también hacíamos... Hablamos más cerca del micrófono. Y también hacíamos dónde estaban los ancestros de los guaraníes. Los ancestros, antepasados de los guaraníes. Sí. Sí, bien. ¿Le gustó investigar sobre los guaraníes? ¿Sabían sí. algo? Sí, está bueno, bien. A ver, ¿cómo se organizaban los guaraníes? Con arco y flecha, para cazar. Bueno, cazaban con arco y flecha, exactamente. ¿Y conocen alguna palabra para de ¿Cómo? Así. ¿Qué quiere? ¿Qué significa? A ver, más cerca el micrófono. Luna, ¿qué más? Algodón había uno. De uno, vos. Había uno de algodón, pero no me acuerdo. ¿Vos? Tubicha. ¿Qué significa? El líder. Bien, ¿ustedes, chicas, se acuerdan de alguna? Tubicha, tecoas. Caco. Después vamos a ir con eso, ¿sí? Vamos a escuchar cómo se organizaban o cómo era la organización de los tecoas. ¿Se acuerdan ustedes qué son los tecoas? Sí. ¿Qué son? Familias extensas. ¿Familias? Extensas. Vamos a escuchar el audio. Los guaraníes vivían en casas que podían medir hasta 50 metros de largo. Eran tan grandes porque en cada una vivía toda una parentela. Es decir, vivían en aldeas formadas por grupos, números, familias llamadas tevi, que tenía un mismo antepasado, toda una historia de linaje. Esas familias ocupaban un vasto territorio que incluía áreas de caza, pesca y cultivos, y formaban aldeas o tecoas, lideradas por un jefe llamado Tubicha. El Tubicha no daba órdenes, sino que debía convencer a los demás hombres y mujeres para que le hicieran caso. Por eso era tan importante saber hablar bien en público. La influencia de Tubicha crecía por sus alianzas con otros linajes gracias al parentesco político que hacía con los casamientos. Esto quiere decir que tener muchos parientes era una de las bases de poder del jefe. Otras personas que tenían influencia sobre la tecoa eran los payes, médicos o hechiceros, sabios en cuestiones de religión y medicina. Los payes eran muy respetados por los guaraníes. Bueno, ahí tenemos que los payes eran médicos o hechiceros, digamos. Ellos, uh-huh, ellos ya tenían... Ellos le decían... ¿Cómo? Ellos le decían... Más cerquita, más cerquita. Vos abrí el micrófono. Ellos le decían hechiceros. Hechiceros, exactamente. Ellos tenían un gran cuidado por la salud. Eran un pueblo muy organizado, ¿sí? De hecho, sigue siendo un pueblo muy organizado, porque todavía sigue estando muchísimo, ¿sí?, la comunidad guaraní. Después vamos a ver qué pasó con el tema de las tierras guaraníes, porque eso también ustedes lo investigaron y va a ir en otro bloque. ¿Cómo eran los lugares donde vivían los guaraníes? Había selvas. Selvas. Selva, ¿sí? Y había vegetales, frutas. ¿Qué tipo de fruta había? ¿Te acordás? Maíz, zanahoria, tomate. Caña de espejo. Caña de azúcar. Sí. Sí. ¿Con eso se alimentaban? Sí. ¿Cuál era el alimento? Ah, y había animales de la selva. Oh, bien. ¿Cuáles, por ejemplo? No me acuerdo. Era un cerdo de la... Tatú. Sí. Tatú de las pavas. De las alejas. Cerdo del monte. Del monte. Cerdo del monte. ¿Y eso cómo lo trabajaba? ¿Cómo fue el tema de trabajarlo en la escuela? A ver, ¿cómo lo trabajaban? ¿Estaban en el aula? Esto obviamente es en ciencias sociales, ¿sí? Está con el maestro. ¿Qué les ponía? ¿Un mapa? ¿Había pantalla? ¿Cómo se trabajó en la escuela? Había un señor que nos mandaba videos para ver cómo era el pueblo. Y hablaba... ¿Ustedes vieron videos? Sí. Ah, un tubicha. Bien. Bien, vieron videos, ¿sí? Que, digamos, había una persona que hablaba de ese video y que iba mostrando cómo vivían los guaraníes. Sí. Bien, y después... Mostró a sus dos hijas. Bien, bien. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron trabajando los guaraníes, más o menos? ¿Vieron otro pueblo aparte de los guaraníes? No. ¿Vieron los guaraníes? Más o menos que un mes, dos meses hablando, viendo los guaraníes, más o menos. Como un mes, por ahí. Tres meses. Bien, ¿cómo se ve el ambiente y la vegetación de la selva misionera? Bien. Bien, ¿es cálida, es fría, es un ambiente cálido, frío? Cálido. Hablando un poquitito recién de la agricultura, ¿no? Cómo cultivaba en la selva. El método de roza y quema, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de eso? No. ¿No? ¿Qué cultivaban? ¿Sí? ¿Cuál era el cultivo más importante? Maíz. El maíz, exactamente. Vamos a escuchar el track 3 sobre agricultura. El espacio para la producción agrícola. La práctica implicó conocimiento sobre los diferentes tipos de tierras para cultivo y la época del año para iniciar la siembra. En el col los hombres desmontaban, limpiaban, sembraban la tierra y mientras que las mujeres participaban en la cosecha, el almacenamiento, la preparación de los productos y su comercialización. Los cultivos, el más importante de estas comunidades, eran y son el maíz, la batata, el poroto, la mandioca, el ají, la caña de azúcar y algunos cítricos. Hay familias que también cultivan hortalizas como lechuga, tomate, zanahoria y morrón. El maíz era un cultivo muy importante para la dieta familiar. Hoy se consume de múltiples formas. El producto más destacado del maíz es la chincha cayí dulce cuando se toma como desayuno y fermentada cahuí cuando se prepara para la fiesta y los trabajos comunales. Bueno, ahí estuvimos escuchando el audio. ¿Alguno de ustedes grabó este audio? Sí. ¿Quién es? Todos. Sí, pero este de agricultura, por ejemplo. Yo. ¿Vos tuviste? Sí. ¿Vos tuviste? Yo también. Sí, igual. ¿Vos también? ¿sí? Ahí estuvieron varios. Bueno, después vamos a ampliar un poquitito, que también para los guaraníes, digamos, la alimentación no es solo nutrición, es identidad, espiritualidad, memoria. Cada alimento tiene una historia que se entrelaza con mito de origen, con el respeto a la tierra, a los seres espirituales que habitan la naturaleza. Comer es, en definitiva, un acto de comunión entre los ancestros, ¿sí? O con los ancestros y con el mundo que lo rodea. Hay dos palabras importantes que antes se las había mencionado a ustedes y dijimos, bueno, después la desarrollamos un poquito, que son ka y ko. Ko. ¿Qué significan? Ka es la casa y ko la agricultura. Bien. ¿Algo más para ampliar? A ver, ¿vos querés ampliar algo más? No. Bueno, entonces, la ka es la cacería, ¿sí? El monte y la cacería. Uh-huh. Y el ko es la agricultura. Sí. Bien. Usaban armas. Usaban armas. ¿Qué armas usaban? Escopetas. Escopetas, ¿sí? ¿Qué más? Nada más, creo. ¿Nada más? ¿Usaban? No, rifle. Ah, oh, rifles. Bien, a ver. Y lanza. ¿Qué significa que eran respetuosos con la naturaleza? Había un dios que le daban... Ñanderú. Le daban ofrendas. Ofrendas, ¿sí? Bailaban y cantaban alrededor de su templo. Bien. Y había una ley. ¿Había una ley? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué decía la ley más o menos? La ley 26.110 territorial indígena. Exactamente, pero eso lo vamos a ver en el tercer bloque más tranquilo. ¿Qué animales cazaban? Cerdo del monte. Sí. Orzuela. A ver, vamos a escuchar un poquitito ahora sobre la cacería, qué animales cazaban y cómo o qué utilizaban para cazar. El monte y la cacería era, sigue siendo, una actividad masculina por excelencia. Los padres, abuelos, instruyen a los hombres más jóvenes en los saberes de la cacería. También enseñaban sobre los rituales y las oraciones que se debían ofrecer a los poderosos seres sobrenaturales que protegen el monte. La caza era más frecuente durante los meses de invierno, cuando el monte estaba seco y era más fácil desplazarse. En la antigüedad cazaban con arco y flecha, que luego fueron reemplazados por escopetas. También se usaban trampas y perros entrenados para este fin. Cuando los hombres salían a cazar en grupo, generalmente seguían a un tubicha o jefe que los guiaba. Los cazadores eran respetuosos con el monte y los animales solo cazaban lo necesario para alimentar a sus familias, tanto la carne de una presa como el producto agrícola eran repartidos entre familiares y vecinos. De este modo se formaban lazos y reciprocidad en el grupo. Muy organizados, muy organizados, muy solidarios, lo que se llama hoy en día con mucha empatía, ¿no? con los vecinos. Un gran trabajo también con los ancestros. Ustedes presentaron esta información en un lugar, ¿no? ¿En dónde la presentaron esta información? En una escuela. En la escuela. Sí, en una escuela que no es la escuela de ustedes, exactamente. Sí. Y después hicimos en un acto de nosotros que también dijimos de los guaraníes. Ah, en un acto sí adentro de la escuela de ustedes. ¿Ese acto fueron las familias? Sí. Bien. ¿Qué fue sobre el Día de la Soberanía? Día de la Diversidad. Día de la Diversidad Cultural, exactamente. Entonces, hicieron un simposio distrital. Sí. Donde fueron muchas escuelas. Vos me dijiste que en la 23 del 11, la escuela. Sí. Bien. ¿De qué hablaron las otras escuelas? telares. Sí, ¿qué más? Un pueblo que vivía como en el monte. ¿Vos me decías los apaches, puede ser, por ejemplo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y cómo se realizaron ustedes? A ver, ¿fue todo el grado? No. Sí, fue todo grado. Ah, sí. Bien. ¿Era muy lejos? ¿Tuvieron que ir? ¿Viajaron en micro? ¿Viajaron caminando? No, caminando. Caminando, cerquita de ustedes. No fue tan lejos. No fue tan lejos, bien. ¿Qué digamos, cómo se organizaron o cómo se sintieron? Vos me decías que presentaron último o casi últimos. Casi últimos. Bien. ¿Y cómo hicieron la presentación? ¿Hablaron con la gente que se acercaba? ¿Qué había como un stand? ¿Cómo fue que se organizaron? Lo primero, entramos nosotros y nos sentamos. Después vinieron los demás grados. Bien. ¿Y qué había? ¿Padres de otros de chicos de otras escuelas? ¿Había autoridades? No, había. ¿Todos alumnos? Sí. Todo chicos de distintas escuelas. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo con los chicos y chicas del otro bloque. ¿Quiénes son los que se van a quedar en el próximo bloque? Yo. ¿Vos te vas a quedar en otro bloque? Yo también. Bien, a ver, ¿querés mandar un saludo? No, ¿vos querés mandar un saludo? ¿Vos? No quiere más. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Bueno, hola. Bien. Hola, dale. Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Bien, ¿vos a quién quiere mandar un saludo? Acércate al micrófono. No sé. No sabes. Ajá, ¿vos? No. ¿A quién? Ya sé. Hola, quiero mandarle un saludo a la profe Sole de Educación Física y a todos los profes de la escuela número 7. Bien, ¿vos? Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Jano. A tu amigo Jano. ¿Va a la escuela, Jano? Sí, está bien. Acá afuera. Está acá afuera. Yo mando un saludo a la profe Adri. Seguimos en hora libre con los chicos y chicas de cuarto grado de la escuela número 7, distrito escolar 11, teniente Manuel Félix Origone, una escuela histórica para nosotros, una escuela muy querida, que ya ha venido trabajando desde hace muchísimos años. Este año también hicieron varios programas. Ustedes es la primera vez que vienen a la radio, ¿sí? Cuarto grado, trabajaron con la docente de REC, Paula, y también trabajaron con Adriana y con Ariel. Pero algo pasó en el medio, que Adriana se jubiló. Sí. ¿Sí? Y tal vez, no sé, nos está escuchando. Debe ser, ojalá. Sí, bueno, ¿qué le dirías vos a Adri o cómo? ¿Qué palabras te gustaría decir a Adri? ¿Cómo era Adri? Te estrellamos mucho. Sí, le extraña mucho. Sí. Nos dejaba jugar la cuerda, no ponía mucho. Nosotros hacíamos una banda de puntos de las cuerdas. Ajá. Sí. Y me enseñabas muchas cosas. Nos enseñaba mucho. ¿La tuvieron este año? Muchas cosas con ella. ¿Este año solo la tuvieron o ya la habían tenido en otros grados? No, este año no. Este año, en cuarto grado, ¿sí? Sí. ¿Le mandamos un beso? Sí. Sí, un beso grande para Adri, ¿no? ¿La queremos? Sí. Sí. Yo la quiero mucho. Yo también. Bueno, me alegro. A ver, ¿tu nombre? Hanna Flores Tapia Jazmín. Bien, ¿el tuyo? Nerea. ¿Vos? Lucas Ezequiel, bueno. Araníbar. Bien, vos sos figurita repetida, pero repetí tu nombre. Tiana. ¿Ustedes también? Ronald Santa Cruz Martínez. Ronald Santa Cruz Martínez. Bien, ¿el tuyo? Tiago Quispe. Luis Ezequiel Adrián. Bien, ¿vos? Jano. Uy, Jano. Fuiste nombrado en el primer bloque, Jano, ¿eh? Le mandan saludos a alguien que está acá, muy bien, está perfecto. ¿Ustedes quieren hablar, chicas, del tema de ese encuentro distrital, ese encuentro con otras escuelas donde se presentaron el trabajo que hicieron sobre los guaraníes, ¿sí? Cuénteme un poquitito. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí más o menos como un poquito nerviosa, pero yo sé que lo mejor viene. Bien, ¿qué hiciste, por ejemplo? Yo me intenté calmar, o sea, intenté respirar, y entonces ahí un poquito me calmé, y ahí pude hacer la presentación. Bien. esa presentación que vos hiciste en esa escuela, ¿no? Sí. ¿Ya la habías ensayado en tu escuela? ¿La habías ensayado con la docente? Sí. ¿La habías practicado? Lo hicimos en la escuela, ensayamos. Primero hicimos para que todo saliera bien y todo. Bien. Primero no... Sí. Primero nos dieron un papelito para platicar en nuestras casas. Ajá, ¿y practicaron? Sí, sí. Y había números, sí, para... Nos puso en el cuaderno rojo para que podamos leer en nuestras casas. Y después nos dio otro papelito para que para el simposio. Para el simposio. Y para la escuela. Otro papelito para estar en para leer en la escuela. Y para leer en la escuela. Perfecto. ¿Estaba linda la escuela donde fueron? Sí, sí, está bien. Había linda. Muchas, había como 3 pisos o 2. Bien, la escuela de ustedes es muy linda también, sí. ¿Eh? Sí, la nuestra tiene un piso. Un piso, es decir, planta baja y primer piso. Y tiene un patio muy grande. Uh-huh. Sí, sí, un patio muy grande que todos cabemos. Sí. Digo, el nuestro tiene dos pisos. Ah, planta baja y 2 pisos más. Sí. Ah, mira vos, yo me acordaba de un... Tiene planta baja y primer piso, está sí. Bien, como decía yo. Sí. Perfecto, bien. Bueno, conocieron 2 leyendas. Sí. La luciérnaga, la girasol y la mate. La de yerba mate. Sí, yerba mate. No toquen los micrófonos. No toquen los micrófonos. La leyenda del girasol y la leyenda de la yerba mate. La leyenda del girasol. ¿Quién se acuerda de la leyenda del girasol? Yo. A ver. Yo no. ¿Quiénes eran los personajes? Yo no. Los personajes Mandy Yu y... Yo sabía que se puede escuchar afuera. ¿Sí? Karandai, creo. Bien, ¿qué más? Y Mandy Yu. ¿Y qué sucede en la historia? A ver. Eran 2 pueblos y los jefes de esos pueblos eran muy amigos. Y el amigo de un pueblo quería que la hija de él... Nuestro pueblo, sí. O sea, la hija del rey de ese pueblo se casara con él para que el pueblo estuviera unido. Bien. Pero el padre de la nena no quería. No quería, porque ella, digamos, ¿a quién representaba? Ella representaba al sol. Al sol, exactamente. Ella estaba casada con el sol. Sí. A ver. Prometida está. Estaba prometida con el sol. Estaba prometida con el sol. ¿Le gustó la leyenda? Sí. Después vamos a hacer algunas reflexiones sobre la leyenda. Vamos a escuchar un poquitito la leyenda que fue comentada, contada por ustedes. Okay. La leyenda de girasol cuentan que hace mucho existieron 2 pueblos hermanados. Estaban situados al pie del río Paraná. Los caciques, ambas tribus, se llamaban Pirayú y Matió. El primero estaba encantado con esta paz entre ambos pueblos. Se ayudaban, intercambiaban cosas, pero Matió pensó que ambos debían unirse y ser un solo pueblo. Pirayú tenía una hermosa hija, de la que Matió se encaprichó. Le propuso a su amigo casarse con ella para unir ambos pueblos, pero Pirayú le contestó: es imposible, amigo. Mi hija Karandai está prometida al dios solo desde hace mucho. Solo vive para él. No deja de admirar y contemplarle, y los días nublados entristece hasta el punto de que ha llegado a enfermar en algunas ocasiones. Mandio se enfadó mucho y decidió tramar un plan para hacerse con la mano de Karandai. La chica se temía lo peor, y así fue. Un día la tribu de Mandio se acercó por el río y comenzó a prender fuego a las viviendas. Ella fue hasta allí para intentar detener aquella locura, y el cacique echó sobre ella una trampa que la inmovilizó. Ya te tengo, dijo orgulloso. El momento nació la leyenda del girasol. Entonces Karandai clamó al cielo: oh Dios Sol, no permitas esto, no dejes que me lleven con él. En ese momento Kuwarai, el dios del sol, se lanzó sobre todos con fuerza y rodeó con un intenso rayo de luz y calor a la joven. Todos huyeron despavoridos y Karandai de pronto se transformó en una hermosa flor de tallo largo y una majestuosa corona amarilla y pétalos brillantes como el sol. Desde entonces, ella busca constantemente al sol durante el día, como siempre, y deja caer su corona por las noches, y así es como nació el girasol. Ahí estuvimos escuchando la leyenda del girasol, una leyenda muy, muy interesante. ¿La conocían ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿La conocían? Solo la conocí en la escuela. Acércate un poquitito. Solo la conocí en la escuela. ¿La conociste en la escuela? Leemos más cosas. Bien. El traje del emperador. Bien. ¿Te gusta leer? Sí. Chicos, guarda. Son revoltosos estos chicos, ¿no, Malena? Son un poquito revoltosos, sí. Sí, tiene que hacer silencio porque si no sale absolutamente todo. Tiene que hablar al micrófono, así se pueden comunicar con la gente. Sí, decime. También hay una del palo borracho. Bien, perfecto. Ahí yo saqué un poquitito de algunas cositas, ¿no? Que, digamos, que en esta leyenda ya se habla de deseo, de codicia, de girasol. Porque la verdad que los dos pueblos habían llegado a un acuerdo, ¿sí? Y estaba bueno ese acuerdo, habían alcanzado la paz. Pero un sentimiento, una emoción de uno de los dos jefes hizo que se llevara al pueblo a la desgracia, ¿no? Sí. Es una pena porque la verdad es que se había alcanzado, claro, ese acuerdo, ¿sí? Pero bueno, también está en la falta de autocontrol que tenemos nosotros de nuestras emociones. Ahora vamos a escuchar la otra leyenda, pero me la cuentan un poquitito. La leyenda de la yerba mate, ¿sí? Primero, ¿toma mate? Sí, tomamos. ¿Vos qué tomás? A ver, vos me contaste que no tomaba mate. Tomo tereré. ¿Tereré? ¿Qué es el tereré? Tereré es agua con yerba. ¿Caliente o frío? Fría. Frío. Algunos toman con jugo. Más o menos toma mate. ¿Vos más o menos tomas mate? ¿Dulce o amargo? No sé, cualquiera de los dos. Pero mi mamá, yo le pregunto si a veces, a cada día, me deja tomar mate. Creo. Bien. ¿Vos tomas mate? Sí, y caliente y amargo o frío. O frío. Bien. Vamos a escuchar la leyenda de la yerba mate. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los personajes, qué sucede en la historia? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. A ver, contame un poquito. La luna. La luna es fundamental, sí. ¿De sí? Decime. Ese es el nombre de la luna. La luna cayó del cielo, que se llamaba Yasir. Y vino, ¿cómo era? Un animal del bosque. Y un chaguareté, ¿no? Sí. Bien. Y vino y lo quería atacar. Sí. Y le salvó. Sí. Y lo salvó. Y le tiró una flecha. Sí. Bien. Para que el animal se escapara. Y el cazador la cobijó dentro de su casa. Uh-huh. Bien. ¿Y después qué pasó? Él se durmió y soñó que dijo que iba a haber una hierba. Sí. Nueva. Y bueno, y hizo una plantación. Sí. Sí. Una hierba. Y ahí empezaron a convidarse. A ver, vamos a escucharla. Escuchemos la leyenda de la yerba mate. ¿Qué mierda vas a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. La leyenda de la yerba mate. Y así la luna alumbraba desde el cielo, misionero, las copas de los árboles y el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva. Un día bajó a la tierra y, convertida en mujer, quiso ver por sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes. El tornasol de los picaflores, el canje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. Mientras Yasi recorría la selva, los pasos sigilosos de un jaguarete se acercaban, listos para sorprenderla, dispuesto a atacar. Pero en ese mismo instante, una flecha disparada por un viejo cazador guaraní orientó al animal. El hombre creyó ver que la mujer escapaba, intentó buscarla, pero no vio más que los árboles y la oscuridad de la espesura. Esa noche, acostado en su hamaca, tuvo un sueño donde Yasil le dijo: quiero darte las gracias por salvar mi vida. Mañana al despertar vas a encontrar ante tu puerta una planta llamada Kaa, con sus hojas tostadas y molidas. Se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. El día siguiente, al salir de la gran casa que albergaba a las familias guaraníes, lo primero que vieron todos fue una planta nueva de hojas brillantes y coloradas. El cazador sirvió las instrucciones de la cita. No se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, vertió agua y probó la nueva bebida en recipiente. Fue pasado en mano en mano. Había nacido el mate. Bueno, ahí escuchamos la leyenda de la Yerba Mate. Y como para ir cerrando este segundo bloque, los chicos y la chica de cuarto B quieren compartir parte de una entrevista que hicieron los chicos de cuarto A, ¿no? Ustedes que son de cuarto B quieren compartir una parte de la entrevista que hicieron los chicos de cuarto A del turno de mañana a un ex cacique guaraní, hoy referente de la comunidad Biá, que se llama Alcide. ¿Ustedes cómo se imaginan un cacique? ¿Cómo es un cacique? Como un rey. Como un rey. Bien. ¿Algo más? ¿Cómo estaría vestido, por ejemplo? ¿Como rey? ¿Qué tiene un rey? A ver. Tiene tipo... Un rey está vestido con un pantalón... Digo... Con ropa buena. Con un pantalón... Ropa elegante. Negro, zapatos negros, una camiseta blanca, uh-huh, y una corona. Una corona. Bueno, vamos a escuchar el audio 8, ¿qué es ser un cacique? Sí, yo soy argentino, nací acá. Bueno, el tema del cacique requiere mucha responsabilidad, porque el pueblo o las comunidades eligen para que puedan buscar mejoramiento para cada familia. Sí o sí tiene que salir, digamos, para buscar o hacer un proyecto para mejorar la aldea y organizar dentro de la aldea también. Requiere mucha responsabilidad, porque cada cosa que suceda en la aldea, o si hay un proyecto, entonces sí o sí tiene que estar el cacique. También el cacique... tienes que buscar recursos para su gente, para que puedan estar mejor, digamos, cada familia. Bueno, ahí escuchamos la primera parte de la entrevista al cacique Alcides. Después, en el otro bloque, vamos a escuchar otra parte de esa entrevista que hicieron los chicos y las chicas de cuarto A, ¿sí?, del turno mañana. De la escuela de ustedes, ¿sí? Compañeros de ustedes, pero de la mañana. Vamos a cerrar el segundo bloque, ya entramos directamente al final a la parte final del programa. Saludos. Le quiero mandar saludos a mi mejor amiga Brianna. Bien, ¿vos? Saludos al profe Ariel y a mis amigas de mi escuela y a mis amigas de TikTok y a mi familia. Hola. A mi... Bien. Hermano Johnny. ¿Vos? Bien ahí. Un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano y a mis amigas. Bien. Nos vamos con... A ver, antes de irnos. Un saludo a mi abuelo. Yo saludo a Axel, a mi mejor amigo que está ahí. Seguimos en hora libre con los chicos y las chicas de la escuela número 7, Distrito Escolar 11. Mi nombre es Néstor Cortés. Les mando un beso enorme a Clarisa, Clarisa Gambera, la conductora de este ciclo. Estamos con cuarto B, ¿sí? Es una escuela de Flores, una escuela primaria, una escuela histórica para nosotros. Estamos hablando de los guaraníes. Estuvimos toda la hora hablando sobre los guaraníes. Y en este en esta última parte del programa, ustedes investigaron qué sucede hoy con las tierras de los guaraníes. Últimamente hubo noticias alrededor de las tierras de los pueblos originarios, y esta noticia trajeron los chicos para compartir antes de escuchar un poco el boletín informativo que ustedes armaron o la noticia que ustedes armaron. ¿Qué me cuenta brevemente qué pasa hoy con las tierras de los guaraníes? Sí. Hoy, como en 2024 se sacó la ley. Sí. Quizás ahora podrían haber desalojos. Puede haber desalojos de la tierra de los guaraníes, ¿no? ¿Alguien más quiere contarme algo? A ver. ¿Tu nombre cuál es? No, acércate un poquito más al micrófono. Dale. Un poquito más, dale, fuerte. Briana. Bien, ¿tu nombre? El tuyo. Mía. Bien, ¿vos? ¿Tu nombre? Briana. Briana. ¿Vos? Azul. ¿Cuál? Azul. Azul. ¿Quién más nos tuvo? Después ya estuvieron todos, ¿no? Perfecto. Bueno, la ley, vamos a hablar un poquitito de la... Axel, a ver, vos, ¿tu nombre? Axel. Axel, perfecto. La ley 26.160 fue sancionada a fines del 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios. La norma suspendía los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del reglamento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Les vamos a contar qué es lo que está pasando ahora. Creo que lo van a contar ustedes, ¿sí? En este boletín. Vamos con el track 11, derogan la ley de tierras. La ley 26.160 o la ley de emergencia territorial indígena declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y suspendía desalojos. Sancionada en 2006, su objetivo era detener el despojo territorial y permitir relevamientos técnicos. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2024, mediante el decreto 1083, el Poder Ejecutivo Nacional derogó la última prórroga de la ley, dando por finalizada la emergencia y eliminado la protección contra los desalojos de las tierras comunitarias. ¿Por qué les parece, chicos y chicas, que es importante que haya una ley que proteja las tierras de los pueblos originarios, en este caso de los guaraníes? A ver, vos. En su casa, un niño está jugando en pasto. Sí. Y hola. Y están botando a la gente que viene y que matan a su papá, que matan niños. Exactamente, hermanos. Que vienen, desalojan y matan a la gente, ¿no? Bien. Sí. ¿Vos qué querías decir? Dale. El pueblo blanco. El pueblo blanco. ¿Quién sería el pueblo blanco? Los españoles. Digo,

¿Alguien quiere mandar un saludo? Yo. A ver, yo, vos, yo. Dale. Rápido. A la Boca y a todo Bajo Flores. A la Boca y a todo Bajo Flores. Muy bien, aguante el Bajo Flores. Yo soy cercano al Bajo de Flores. Boca, soy de Flores. Boca. Dale. Rápido. Estoy saludando a alguien, está de Chapade. Que sea mi prima, no tiene pies y ya más o menos ya está caminando. Bien, le mandamos un beso. ¿Sí? Te mando muchos besos, prima. Bien, la queremos mucho. ¿Vos querés mandar un saludo? ¿Alguien quiere mandar? Dale. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. ¿A tu y mamá? A mi papá. ¿Vos? ¿No? Bueno, les agradezco un montón a Marena, ¿sí? A los docentes, a Adriana, que no está más con ustedes, que se jubiló, pero que ha trabajado muchísimo con ustedes, a Ariel. Y para despedirnos hasta el viernes que viene, más hora libre, me gustaría dejarles un audio final, que es el audio sobre que habla el cacique Alcides, que habla sobre cómo cambió la tierra que habitan la selva misionera. ¿Sí? Pasamos ese audio y nos vamos. Listo, hasta el viernes que viene en más hora libre. Nuestro ancestro o nuestro abuelo, ellos vivían anteriormente de la caza, de la pesca, recolectaban fruta, pero ahora, por ejemplo, cambiaron muchísimas cosas porque ya casi no tenemos monte. Tema de cambio de la selva a nosotros como Mbuga nos afectó muchísimo el cambio porque ya no tenemos árboles frutales como para recolectar o para buscar madera para artesanía o para ir al monte a hacer trampa para animales o cazar animales. Eso ya no se puede hacer porque ya hay poco monte, poco selva. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original.